sucede, de cómo está funcionando, qué es lo que va a pasar. Y para eso hoy vamos a hablar con Marcela Cardoso, que es teatrista del Centro Cultural América Libre. ¿Cómo estás, Marcela? Aquí Sebastián y Beatriz te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Hola, Marce. Buen día, muy bien. En principio queremos agradecerles a todo el América Libre por el trabajo que hacen y por los protocolos y cuidados que se ven en cada una de las fotos, de los videos, de las actividades allí. Bueno, muchas gracias. La verdad que se hace un gran esfuerzo para tomar todas las medidas. Eso implica a veces tener más personas trabajando en el espacio para poder garantizar esos cuidados. Hemos tenido hasta una crítica en el Google con respecto a que hay demasiados cuidados. Eso a nosotros nos enorgullece, porque quiere decir que estamos pudiendo lograr brindar un espacio seguro para poder seguir desarrollando los talleres que hace tanto tiempo que están suspendidos. Se trata de talleres artísticos que para la gente que los dicta y para la gente que los toma son importantes en su vida. Y la verdad que estamos contentos de poder dar inicio hoy al nuevo ciclo lectivo del 2021 de talleres, con los clásicos que siempre se brindaron en el América y algunos nuevos que va a haber como novedad. ¿Y cómo se están desarrollando? ¿Cuáles son estos nuevos que son novedad? Queremos saber. ¿Y cómo fueron los espectáculos que se realizaron durante el verano, en la temporada? ¿Cómo se manejó el América Libre en toda esta situación, ¿no?, pandémica que nos atraviesa? Bueno, hay protocolos que son bastante estrictos. Nosotros estamos tomando los recaudos con relación a eso. Empezamos con las actividades nocturnas durante enero y febrero y marzo, con un aforo del 30%. Por suerte el espacio es bastante amplio, entonces, bueno, hasta 40 localidades pueden entrar respetando el distanciamiento. Tomamos temperatura, anotamos en la entrada todo lo que es necesario. Ahora, con las nuevas modificaciones, se puede seguir trabajando, solo que se restringe el horario. En vez de cerrar a las 12, 12 y media, cerraríamos a las 11, pero las actividades nocturnas continúan. Y los talleres van a estar los de folclore y de tango. El tango también estuvimos durante todo el verano, todos los miércoles, eso continúa. Es un grupo que hace muchos años que está en el América y siempre vienen. La verdad que es hermoso lo que sucede. Y después seguimos con los talleres de aéreos, como siempre, en el Palomar, talleres de danza contemporánea, y se van a incorporar, y como siempre, la escuela de teatro Praxis, que es la escuela de la América Libre, que no va a tener una apertura del primer año, pero sí continúa con segundo, tercero y cuarto, y va a haber un taller de teatro para con o sin experiencia previa, que son los miércoles, que eso también depende de la escuela de teatro Praxis. Y los nuevos también tienen que ver con el teatro. Hay un nuevo taller de teatro para adolescentes de la comunidad queer, otro que es sobre el universo creativo, y teatro del absurdo con la docente Nati Kramer, que es muy conocida acá en Mar del Plata también, que trabaja este género desde hace bastantes años. Y a partir de mayo se van a incorporar también un curso de encuadernación y otro de escritura creativa. Muy interesante también. Así que bueno, hay de todo un poco. Qué interesante, Marce. Más allá de todas las actividades que están desarrollando desde el Centro Cultural América Libre, quería destacar una característica que se da a partir de todas las personas que integran este movimiento cultural y político, que muchas veces es pensado como escindido, digo, el arte y la cultura de la política, pero realmente es tan necesario que suceda una intervención desde la cultura y desde el arte en las discusiones políticas. Y siempre el América ha aportado reflexión y pensamiento crítico al respecto. Quería consultarte sobre esto. ¿Por qué es importante que desde el arte y la cultura nos comprometamos en las discusiones políticas de la construcción comunitaria? Bueno, el América Libre, no solo desde su nacimiento, sino también en sí desde su composición y estructura, ya se trabaja, la manera de trabajar en sí es un compromiso político, porque todo se decide en comisiones, se trabaja en asambleas, donde hay discusión política, donde hay un posicionamiento, donde los compañeros que van a trabajar en el espacio también se comprometen con eso, porque además creemos que en realidad realmente la transformación que necesitamos para que el mundo deje de votar neoliberalismo, por ejemplo, es básicamente cultural. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos. Y no es una vez cada tanto acordarnos, mirar las noticias y dar un puñetazo a la mesa. Es todos los días pensar, bueno, cómo vamos a trabajar, cómo tomamos decisiones, cómo podemos democratizar más el acceso a la cultura, el acceso a los espacios. Y eso me parece que está como en la base de la América Libre, y no hay muchos lugares que tengan esa política de trabajo. Y yo, por ejemplo, hace 5 años que me incorporé. La América está desde el 2016, o sea que son un montón de años de trabajo y de sostenimiento. Me incorporé hace 5 años porque me parece un espacio maravilloso y un lugar en el mundo donde se puede mostrar que las cosas pueden ser de otra manera, que la construcción puede ser distinta. Por ejemplo, aprovechando la cuarentena, nos dimos las discusiones necesarias para poder adherirnos a la ley Micaela. Eso quiere decir que vamos a tratar de garantizar un espacio libre de violencias, de violencias en general, pero de género en específico. Eso quiere decir que tenemos que capacitarnos todos los que trabajamos en el América Libre, los docentes que quieren formar parte, y eso no pasa muy seguido. Y la verdad que yo me siento muy orgullosa de formar parte de este grupo, y con la intención de que crezca, de que intercambie con otros espacios. Eso, es como un lugarcito en el mundo donde uno se da cuenta que las cosas pueden ser de otra manera, que el trabajo está organizado en cooperativas, siempre es todo solidario. Hay, por ejemplo, esto también, el trabajo que se hace ante la pandemia, la verdad que enseguida se organizaron ollas populares. Hay como un trabajo muy importante social que se hace a la par del cultural, porque no está escindido una cosa de la otra, ¿no? Lo social, lo cultural tiene que ver todo con todo, y bueno, en esa línea se trabaja en el América Libre y se dan esas discusiones que es muy difícil encontrar en otros lugares de trabajo tomados de ese lugar. Marce, muchísimas gracias por atendernos y larga vida al América Libre, como siempre decimos. Muchas gracias, larga, Marcela. Larga vida al América Libre y a la radio. Un orgullo. La radio de la Azotea también. La radio de la Azotea, que es también un bastión ahí cultural muy importante para contrarrestar tanta desinformación. Bueno, de alguna manera van de la mano de un mismo momento histórico, ¿no? Porque Radio de la Azotea comenzó en 2004, el América Libre en 2006, y tiene que ver con esto de una recuperación de una comunidad después de la hecatombe del 2001, ¿no? Somos hijes del 2001. Terrible. Sí. Bien, pero aquí estamos, ¿no? En la lucha. Y de pie. Y de pie. Por supuesto, y cada vez más importante. Claro. Es algo que iba a pasar, ¿no? Parece que hablaban hace rato de las votaciones en nuestra querida Patria Grande. Sí, sí. Terrible, terrible. Sí, y bueno, hay que seguir resistiendo y sosteniendo y dando la batalla cultural ahí. Gracias, Marcela. Un abrazo. Un abrazo. Marcela Cardoso ha estado aquí en Se Picó la Mañana, parte integrante del América Libre, Centro Cultural de Mar del Plata. Hola, ¿cómo andan? Yo soy El Lobo, de Lunáticos, una banda de acá de Mar del Plata. Se formó más o menos en el 2016. En el 2018 presentamos nuestro primer disco, que se llama Casi Humanos.